a veces no estamos en condiciones de conducir el programa. Así que, bueno, nuestra disculpa por la semana pasada, pero bueno, siempre retomando y siempre con novedades, ¿no? O sea, nosotros entendemos que estamos en una situación en este país donde la lucha de clases no afloja y donde, por un lado, las políticas del gran capital monopólico concentrado y bien expresado por este gobierno macrista, a diario y semana a semana nos ataca como pueblo y como clase con medidas que terminan siempre perjudicando a los trabajadores y al pueblo en general, ¿no? Pero por suerte siempre tenemos algo para decir, porque el pueblo siempre está a la defensiva y avanzando sobre estas medidas, oponiéndose como hacen los trabajadores con sus propios instrumentos de lucha, ¿no? De acuerdo, bueno, por eso y ahí es nuestra tarea, ¿no? De comunicar, informar, de conectar, de asociar, que es un poco nuestra tarea militante desde estas tareas, ¿no? Que es la comunicación popular. No podemos arrancar el programa sin transmitir un saludo que tendría que haber sido efectivo la semana pasada, pero bueno, hoy, retomando, nosotros no podemos menos que saludar a los compañeros y amigos del Frente Único de Recuperación del SUTE, ¿no? Un frente que se compuso de varias organizaciones de base, como la Lista Marrón, Alternativa Docentes y otras que no me acuerdo, pero que formaron se animaron, digamos, a dar una pelea, más allá de la experiencia que ya venían haciendo con la seccional recuperada del departamento de Godoy Cruz por 2 años, y se largaron a disputar la dirección provincial, y bueno, que fue lo que lograron. Por eso nuestras felicitaciones. Muchas declaraciones que se han hecho, en principio intentaron minimizar el esfuerzo y el sacrificio de años que vienen haciendo estos compañeros para poder llegar a donde están. Por ejemplo, la prensa burguesa decía: perdió el kirchnerismo el sindicato. Claro. O sea, como que no existieran, ¿no? Claro. Después el responsable de la Dirección General de Escuelas, Jaime Correas, planteó que no eran representativos, teniendo en cuenta, según él, los números que, bueno, recordemos que este país lo gobernó se llevó al gobierno con una persona que ni siquiera había logrado la mayoría, con menos del 20%, claro. Néstor Kirchner tomó la presidencia y por no ir a un balotaje, Carlos Menem en su momento, en el 2003, que había sacado un poquito más, y por no ir a un balotaje, que iba a perder esto despistosamente, ni siquiera llegó a la presidencia quien más voto había tenido, sino el segundo, ¿no? Claro. Entonces, para la burguesía, la representatividad de los números es como le conviene, ¿no? Como le conviene, exacto. Entonces, a ellos también hay lugares donde ha habido votaciones que no superan el 50% del padrón, y se ha distribuido el voto entre muchos, y algunos han llegado a gobernar con menos del 30%, en Mendoza ha pasado, ¿no? Sí. Y sin embargo ellos se sienten representativos, ¿no? Bueno, pero lo importante acá es una experiencia que han hecho los compañeros en la seccional Godoy Cruz, donde han tenido un sindicato abierto a los afiliados, abierto también a los no afiliados, y un poco esa es la propuesta que han hecho los compañeros, ¿no? Que tienen tanto derecho los afiliados como los no afiliados. Claro. Y que, bueno, y se fueron bastante firmes en aclarar que no era el triunfo de la izquierda, sino de los maestros y de los docentes, mejor dicho, y no docentes, que buscaban una alternativa, y la encontraron en este frente, y por eso llegaron a la dirección provincial del sindicato que los nuclea, ¿no? Que es el Bien. Sindicato Unido de Trabajadores del Estado, SUTE. Uh-huh. ¿Mm? Nuestras felicitaciones. Exacto. Nuevamente, y bueno, esperemos que hagan nosotros una... iremos acompañando a ahí a los compañeros, bueno, y siguiendo paso a paso su accionar, porque bueno, el compromiso fue para los trabajadores, recuperar un sindicato para los trabajadores docentes. Y así que bueno, ahí estaremos paso a paso con ellos. Bueno, eso como punto saliente local. También, bueno, a nivel nacional, todo esto que hemos estado viviendo, ¿no? O sea, las cifras que tira el INDEC, que da un índice de casi el 50% de jóvenes hasta de 19 años de pobreza, ¿no? O sea que estamos, o sea que nuestros jóvenes, la mayoría de nuestros jóvenes, prácticamente el 50% de la población joven de este país está por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Sí. Son datos que alarman, que asustan, pero bueno, que también no dejan de mostrar una realidad, ¿no? Cuando por un lado dicen que hay una reactivación de la economía, donde hay un crecimiento del Producto Bruto Interno, las masas populares se empobrecen, hay, digamos, apriete en muchas empresas donde hay suspensiones y despidos, sobre pretexto de achicar el costo empresa que dice que tienen para ser competitivos las grandes empresas, pero que todos lo ven y lo reducen a la reducción salarial y al achicamiento por parte de la masa salarial de los, o sea, castigando a los trabajadores, ¿no? Sí. O sea, esa es la visión que tiene el empresariado local, nacional, sobre el alto costo empresa que no los deja ser competitivos en sus transacciones comerciales. Pero ante eso, como decimos siempre, hay una gran puja por parte de los trabajadores organizados de una y otra manera para dar un enfrentamiento a estas situaciones y en la resistencia, en algunos casos, superar esta adversidad, ¿no? Exacto. Bien, escuchamos un temita musical y hoy tenemos comunicaciones muy importantes con todo esto que estábamos dando una previa. Enseguida volvemos. Sos un ángel, oh, oh, oh, oh. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con Alejandro Morelli, que es un trabajador de PepsiCo. Buenas noches, Alejandro. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Te habla Rosy Enrique de Radio Comunitaria Cuyum del programa La Chispa. Bueno, estamos al tanto de todo lo que está pasando en la fábrica, con la fábrica tomada, con la inminente represión de parte de la patronal. ¿Nos podés contar, Alejandro, cómo están las cosas en este momento? Mirá, te comento. Nosotros desde el día de ayer tenemos hay una inminente orden de desalojo, en cualquier momento. Una jueza, Metansky, da la orden para desalojarnos. Así que desde el día de ayer estamos convocando a todas las organizaciones, agrupaciones que se solidarizan a lo largo de todos estos 22 días que estamos acá. Con la toma. Resistiendo. Ocupando los puestos de trabajo, ¿no? Y al resguardo de las maquinarias. Sí. Entonces, desde ayer que ya estamos con delegaciones importantísimas, ayer ya a la noche había 500 personas acá en la puerta, y bueno, hoy otro tanto también, porque en cualquier momento nos van a querer desalojar. Claro, claro. Sí, eso es importante, porque en un momento, en uno de los comunicados que nos pasaron, el comentario era que la masividad y el apoyo que tenían había evitado en un momento, porque ya estaba apostado ahí infantería, que avanzaran sobre ustedes, eso es muy importante. Otra de las cosas que nos habían comentado en un audio era que la prensa había podido entrar, ver en qué condiciones estaba la fábrica, que es una fábrica que está en plena capacidad de producción, porque sí, o sea, es así. Nosotros abrimos la fábrica a la comunidad con las cámaras de los medios, digamos, para que muestren cómo tenemos una fábrica donde es totalmente operable de última tecnología, donde en cualquier momento se puede largar una línea. Hay 9 líneas acá. La verdad que queremos demostrar que es mentira lo que plantea la empresa, que es una fábrica totalmente operable y está en perfectas condiciones. Exacto. Incluso eso hace que en el barrio que estamos, en Florida, parte de la zona norte de Buenos Aires, en el barrio hay mucho apoyo. Acá nos traen los vecinos, nos traen para comer, digamos, hay apoyo no solo de las organizaciones, sino también de la comunidad. Exacto, de la comunidad. Eso es importantísimo, Alejandro. Sí. Bien. Alejandro, buenas noches. Enrique te habla. Hola, buenas noches, Enrique. ¿Qué tal? Escúchame, y bueno, ahí está bien, hay una resistencia propia de los trabajadores, o sea, los miembros de comisión de ahí, la gente amiga que se acerca, y los responsables gremiales, o sea, el sindicato, ¿tiene algún tipo de apoyo hacia ustedes o se han abierto en este conflicto? Mirá, nosotros cuando nos enteramos el 20 del Día de la Bandera, el 20 de junio, con un papel del cierre de la empresa, el sindicato conducido por Rodolfo Daer, un gremialista que hace 30 años que conduce el Sindicato de la Alimentación de Capital, y aparte en los 90 fue secretario general de la CGT. Secretario general de la CGT, claro. Nosotros somos oposición, está la comisión interna acá, que tenemos muchas diferencias, ¿no? Pero el día 20 estuvo una comitiva de la Agrupación Verde, del sindicato, y enseguida, digamos, no duró ni 3 días para que llamen, convoquen a un plenario, y en ese plenario desoigan la voz de la mayoría de los trabajadores que votamos por medida de fuerza, paro de toda la alimentación, por el cierre y dejar en la calle 600 familias. y ahí en ese plenario desoyó las voces de los trabajadores y llamó a arreglar por el mejor, o sea, cerrar por el mejor arreglo posible. Y el mejor arreglo posible fue el 200% de la indemnización, cosa que es totalmente repudiable, porque nosotros queremos los trabajos. Claro, ¿sí? Exacto, o sea, exacto. Así que desde el día martes fue el cierre, el viernes el sindicato de la alimentación se borró. Claro. Cerró un acuerdo, dejó 600 familias en la calle y se borró, no apareció claro. más. Indudablemente, bueno, tan digamos, siendo consecuente con su historia este dar, ¿no? ¿Cuál? Bueno, justamente por eso un poco lo que lo que nosotros también queríamos hacer conocer, ¿no? Porque poco se habla, digamos, en la prensa burguesa sobre este conflicto. Justamente de lo poco que se ha hablado es a raíz de la movilización de todos ustedes ahí. Y bueno, y esto también está relacionado con Pepsi, o sea, que es parte del grupo, ¿no es cierto? O sea, como que hay una intención de este grupo empresarial de achicar puestos de trabajo en función de aumentar productividad y ese tipo de cosas. Mira, PepsiCo a nivel mundial tiene ganancias, o sea, en el último año tuvo ganancias por más de 10.000 millones de dólares. O sea, eso es una empresa, un pulpo, un monopolio sí. del snacks sí. y de la bebida gaseosa, una de sí. las dos, junto con Coca-Cola. Uh-huh. Pepsi, 7-Up, Mirinda. Después tiene Gatorade, y nosotros acá en Argentina, claro. esta empresa absorbió Peguamar, Boom, bueno, infinidad de marcas, ¿no? Y monopolizó y agarró el 80% del mercado. Claro. Lo que nosotros estamos denunciando, que este ataque que estamos teniendo, no tiene que ver con un preventivo, con una crisis económica, claro. Exacto. sino al contrario, tiene ganancias y quiere tener más ganancias, y la condición uh-huh. que le da este gobierno, ¿no? complicidad el gobierno de Macri y Vidal, principalmente, que es sí. la gobernadora de Buenos Aires, en complicidad con Rodolfo Daer, secretario general, hacen que esta empresa cierre, deje afuera toda la organización de años y años, porque PepsiCo hay que decirlo, nosotros en esta fábrica, junto con referentes como Leonardo Norniela, Catalina Balaguer, varios referentes, es un lugar donde es un punto de organización de distintas fábricas. Claro, desde claro. fines desde el 2001 en adelante, PepsiCo fue referente en todo el cordón industrial de zona norte de la Panamericana sí. y ayudamos a organizar. Y entonces lo que quieren barrer es con la organización y reabrir, nosotros planteamos, porque es productiva, quieren reabrir con flexibilización, con tercerización, bueno, con ganancia a costa de trabajo totalmente flexibilizado. Claro, claro. Sí, sí, porque querían pasar la producción a la planta de Mar del Plata, supuestamente porque tenían una disminución en los costos de traslado de la materia prima, y de paso, bueno, presionar a los trabajadores de ahí de la planta como para que, bueno, aumenten la producción, que ahí estaría un poco la flexibilización de la que vos hablas. Claro, mirá, primero que la logística es más cara, porque PepsiCo allá tiene plantaciones de papa en la planta de Mar del Plata, sí. pero el producto terminado, que son más camiones de transporte, sí. viene y se centraliza en Tortuguita, que es claro. una zona cercana a donde estamos en esta fábrica. Claro. Toda la producción de Mar del Plata la centralizan acá, en este sector en donde está esta fábrica. Y de acá se distribuye a la zona de Capital y al puerto, porque se vende para Uruguay, para Paraguay también, entonces y para todo el país. Claro. Entonces, lo de la logística es un argumento mentiroso, porque Exacto. no es así. Y es verdad que Mar del Plata tiene una organización más nueva y aparte tiene altos índices de desocupación, y entonces hay un trabajo también más precarizado. Teniendo miedo, y hay un trabajo precarizado, porque claro. tienen por agencia, después le dan la baja. Bueno, para que te des una idea, nosotros sí. acá en esta empresa tenemos compañeros con más de 25 años de antigüedad. Claro. Bueno, allá en Mar del Plata, nosotros hemos ido a hacer un bloqueo la semana anterior, y vos ves jóvenes, obviamente jóvenes, que por el miedo a quedar en la calle y la precarización, le imponen alto ritmo de producción, ¿no? Claro, claro, exacto. Bueno, clarísimo el panorama. Bueno, esperamos realmente que no haya represión, porque ya sabemos que las consecuencias de la represión siempre las sufre el pueblo y el trabajador. Nuestro apoyo, nuestra difusión desde acá, estamos lejos, pero estamos cerca. Siempre yo les digo lo mismo, porque bueno, estamos al tanto de la lucha y nuestro apoyo es tratar de difundir desde la palabra de los trabajadores, que es lo que nos interesa, ¿viste? Porque muchas veces se maneja por la prensa burguesa y se distorsiona la información. Bueno, nosotros queremos que la gente lo sepa a través de los trabajadores. Alejandro, yo te agradezco muchísimo la comunicación. Después vamos a estarles mandando los audios para que también puedan usarlos ustedes allá en las prensas alternativas de Buenos Aires, y bueno, todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad ahí con ustedes. Gracias. Ustedes tienen un fondo de ayuda para el bloqueo, un fondo de huelga. Sí, nosotros tenemos si querés difundirlo. Sí, mirad, tenemos una plataforma, tanto Facebook, Twitter. En sí. Facebook se puede encontrar como Trabajadores de PepsiCo en lucha por la reapertura. Ajá. Trabajadores de PepsiCo en lucha por la reapertura. Bien. Ahí nosotros estamos con los datos permanentemente de del banco, el número de cuenta. La verdad que bueno, es un lugar de difusión, pero también un lugar para que compartan toda la solidaridad, porque eso Exacto. ayuda mucho. Sí. Yo quiero plantear también que nuestro compromiso y nuestra resistencia por los puestos de trabajo también tiene que ver con una denuncia que está habiendo miles y miles de despidos de trabajadores de todos los sectores. Exacto. Por eso también creemos que tiene que triunfar nuestra lucha, porque es la lucha de la clase obrera y del pueblo trabajador que sufre los ajustes. Por eso, bueno, no es la lucha solo de PepsiCo, y queremos esto trasladarlo para que los cientos y miles de trabajadores se organicen también y resistan. Exacto. Y no están solos. Nosotros obviamente de acá apoyamos todas las luchas también. Los trabajadores somos muchos y somos los que llevamos el país adelante y somos los que producimos. Si todo lo producimos, todo lo queremos. Bueno, Alejandro, un abrazo muy grande, un saludo solidario a los compañeros, bueno, y seguimos en comunicación. Bueno, gracias y gracias por la difusión. Bueno, gracias. Mucha suerte, Alejandro. Compañero. Suerte, ¿eh? Chau. Gracias, compañeros. Chau. Estuvimos en comunicación con Alejandro Morelli, trabajador de PepsiCo, Florida, norte de Buenos Aires. ¡Mochila la guitarra, monstruo! ¡Ahí te va una rumba! Ya llegó lo peor de la rumba. Ya ha llegado el babuchao con los musicarios. ¡Saca rumba! Lo peor de la rumba. Lo peor de la rumba. Ya ha llegado el babuchao. Vamos, musicario, manda la rumba. Esa rumba

Continuamos con La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Luis Marcelo Marín, delegado de choferes de colectivos de Córdoba. Buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Rosy y Enrique, del programa de La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. Bueno, contanos, Marcelo, ¿cómo va después de esta gran lucha que tuvieron los trabajadores del transporte de Córdoba, que fue realmente grandiosa, asombrosa y que bueno y que todavía sigue siendo atacada por la patronal y por el sindicato traidor obediente a los patrones, ¿no? Nosotros obediente al rey Fernández. Sayos Alberto Fernández. Bueno, nosotros hoy estamos complicados porque fuera de todo marco legal, no porque lo diga quien gana, porque no soy ni profesor ni abogado, pero sí tengo un abogado y aparte es profesor en Derecho Laboral, da clases. Sí. Y él me dice que no entiende la forma, él, cómo han hecho para despedir a 183 trabajadores, no 162, sino 183. 183. No encuentra el marco legal. Claro. No solamente él, tres abogados más, diferentes, por lo menos que una sola voz, dicen lo mismo. Sumado a eso, hoy, a mí no me llegó, pero sí los compañeros, un llamado a asamblea para el día viernes en el sótano de UTA, a mano alzada, a votar el desafuero de los trabajadores. Sí. Y a cada compañero que está despedido le están diciendo, ustedes tienen que mandar sí o sí, uno o dos de cada uno, para que voten a el desafuero, o sea, extorsionando, la verdad es que no sé qué quiere inventar, sí. UTA, junto al empresario, junto al intendente de turno, porque ellos trabajan con los poderes, ¿no? Sí, escuchaba un audio de una compañera que ella comentaba que bueno que la habían citado para que fuera a la asamblea, pero le habían aclarado, si vas a entrar a levantar la mano, entras, si no, no entras. Claro, o sea, ¿a dónde está la democracia? Claro. Ellos creen que todavía estamos en la época de los años 70, no sé, te metiendo un sótano, te daban un par de palos y salía hablando en otro idioma, que eso no es así. Exacto. Él sigue manejándose con mafia, con presión, y acá no le está siendo fácil porque los trabajadores... Hoy estuve en directo en Canal 8, un canal de aire, sí. Y se acercó un productor y dice, acá tenemos una encuesta, y dice, de cada cuatro despedidos, iba a ver que ya no es así, tres apoyan a Marín, y uno no. Y cada cuatro compañeros despedidos. Claro. O sea, los compañeros despedidos están con nosotros y ellos... Claro. No, se fueron a entender más nada. O sea, pero ellos, la estrategia de ellos, ¿qué tal, Marín? La estrategia de ellos es desaforarlos a ustedes para descabezar la resistencia ahí o la organización. Exactamente. Que claro. No, o sea, primero de todo, sacando a nosotros del medio, y a su vez, de los 183 trabajadores iban a tomar 40, 50, y los demás, que eso le planteamos, que Dios te ayude. Eso no es realidad, no es un invento. Ahí van a ser restaurantes, no van a tener un montón de gente en la calle, por eso que nosotros no queremos... Resistimos el desafuero y las amenazas y claro. Las presiones, y le decimos que la única forma de salir adelante de esto es todos juntos, unidos y organizados, como venimos haciendo ahora. Claro. Esa es la única que nos queda. Ahora, esto, como vos lo estás planteando, incluso con este asesoramiento legal que ustedes tienen, ¿cómo lo ven las otras organizaciones gremiales que en su momento apoyaron la lucha de ustedes, se movilizaron con ustedes, como ser los... La CTA, la CTA de los trabajadores, Luis no sé cómo se llama, los Bifuerza, los grupos bancarios, sí. Ellos nos dan la razón a nosotros, es más, esto nos va a perjudicar a muchos trabajadores, no solamente a nosotros, si perdemos esta batalla, porque realmente nosotros también van a decir, mira, si la ganamos esto, vamos por nosotros. Claro. Están haciendo, avanzando así, ¿no? Sí. Nosotros les planteamos que tienen que acompañarnos, ellos. Muchos de ellos que ayer nos acompañaban, hoy se ven con los compromisos a la vista y con llamadas telefónicas no aparezcan, no vayan, y nosotros igual, de todas maneras, nosotros no dependemos de las ganas que tengan los dirigentes, porque acá el problema son a veces con los dirigentes, no con los trabajadores. Claro. Porque los dirigentes son los que tienen que salir a poner la cara y no la ponen. Entonces, imagínate vos, un caso particular, si yo hubiese traicionado a los trabajadores, arredo una buena moneda como la que me han ido ofreciendo, los dejo todo tirado y que Dios lo ayude. Y así no vamos a ningún lado. ¿entendés? Sí, entonces, sí, sí. Eso es lo que tiene que hacer un dirigente. Ponerse al frente y llevar a los trabajadores atrás y vamos para adelante. Para todos, no para unos pocos, como se hace Utah, aparentemente. Y sí, claro. Aparte, como vos bien decís, ¿no? Esto es una muestra de lo que puede llegar a venir, ¿no? Ellos aprietan por acá. Si ellos logran derrotar este conflicto, para avanzar sobre el resto de los trabajadores y todas las consecuencias que pueda tener eso, ¿no? Ahora, Fernández, el secretario general de UTA, es patético, ¿no? O sea, él se ha puesto la meta de liquidar a la serpiente, ¿no? Esto me hace acordar a otras épocas, ¿no? El Viborazo, no sé si vos... Sí, si vos me dijeras, sí, mirá, han despedido 20 trabajadores, 30, bueno, peleamos, no, 183, hace todos afuera, pará, amigo, no claro. Podés, ahí, te digo más, para que vos veas lo ilegal de todo esto, en la empresa ERSA hay tres compañeros que fueron postulantes para delegado en el mes de abril, o sea que están con los fueros gremiales, claro. Y ni siquiera los podés suspender, claro. En abril, sí. ¿Entendés? Y están echados, o sea, no tiene pie ni cabeza esto. Claro. O sea que están dispuestos a afrontar todas las consecuencias legales y económicas también, ¿no? Porque sí, no le importa nada. Sí, porque claro. Son indemnizaciones y que se van sumando estas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa a nosotros? La gente adentro, porque la gente está pasando mucha necesidad. Claro. Ese es el tema. ¿No? Hoy, digamos, la meta de los trabajadores es conservar su fuente de trabajo, pero por supuesto, sin que eso signifique perder derechos y trabajar en forma indigna, ¿no? Que es lo mismo que decía, lo dijo el intendente, porque es dueño de la empresa ERSA, como la dije atrás, como lo dije en un audio, Omar Serena es dueño de ERSA, parte de donde dijo, ¿cómo puede ser que los trabajadores de Córdoba trabajen 7 horas y los otros del país 8 llegaron tanto y los otros ganan menos? O sea, parece que el dueño de la empresa, la dije atrás, y él es que fue el primero que dijo que los echaban y que no entra más nadie. Claro. O sea, tomando participación, no sé por qué. O sea que el tipo viene desde su posición empresarial, ¿no? Más allá de la responsabilidad cívica que tiene como intendente. Sí, eso es la realidad. Y encima con un sindicato, bueno, la intervención siguió, eso sigue en pie, o sea, una de las reivindicaciones de ustedes... La intervención sigue en pie con delegados que fueron echados, expulsados, inclusive delegadas que sacaron 4 votos, una de las delegadas que está ahí colaborando con la intervención. Ni siquiera se presentó en las elecciones en contra mía, porque yo ni te presenté porque va a pasar vergüenza. O sea, vos no te quiere nadie, ni el pichicho que trae en la puerta. Y sin embargo, no se presentó. Hoy ella colabora con el gremio. Claro. Asesor de la cátedra. O sea, si tenés algo, si te quedó alguna materia por salir, algo de la cátedra. Claro, de hecho, laboral, hermano. Si te sacaron por sinvergüenza, ¿cómo podés ser vos en el gremio? Claro. Vos sos colaborador, o sea, te echaron. ¿Entendés? No, es verso. Claro. Es así, fue así. Y bueno, así se maneja la burocracia, a veces se rodea de los peores elementos. Son inútiles útiles. Claro, pero vos te rodeas de los peores elementos, y total vos venís y nos conocés, pero es que lo conocemos todo. Claro. O sea, la gente mismo en la cara le dice, cara dura, que ya se acabó, cara dura. Si te sacamos la otra chica que gritaba, se vino, la otra día en el puerto del gremio, gritaba y habla. ¿Qué habla vos? Si sacaste 4 votos cuando se puso en reelección para delegar en tasa de trolebus. Claro. Antes de ver el nombre de la señora esta, sacó 4 votos. Claro. Y ahora aquí también otro más que de acá, te de acá, no sé. De verdad, no entendemos más nada. Ahora, sí. También mucho se hablaba de que la mayoría de las despedidas son las compañeras de trolebuseras, o sea, como que hay ahí. Sí, una, de trolebus, Francis Trolebus. Sí. Como sí. Hay una actitud misógena también del intendente, porque eso depende directamente de la intendencia, ¿no es cierto? La empresa... Sí, con la clara intención, porque él las echa y les busca la vuelta, con la clara intención de privatizar Tanza Trolebus, claro. Y hacerá su amigo y socio ERSA. Esa es la intención. Sí, sí, claro, no sí. Es otra la intención. Fíjate que claro, yo no soy ningún partido político, te digo, sí. Yo no me meto con la política, soy laburante, no es que estoy en contra del intendente o del mago, no me interesa lo que hagan ellos, a mí me interesa lo que están haciendo con nosotros hoy, claro. Un desastre con los trabajadores. Claro. Bueno, acá pasó algo similar con la empresa de trolebuses, que era del Estado. Bueno, trataron de privatizarla porque supuestamente daba pérdida y todo eso, y fue un encubrimiento del despido de los trabajadores. Hubo un despido masivo La empresa pasó a ser supuestamente mitad privada y mitad del Estado, una sociedad, y bueno, y dejaron a los trabajadores afuera. Ahí tenemos claro, nosotros quisieron hacer lo mismo, quieren hacer lo mismo acá, no lo vamos a permitir. Por lo menos nosotros estamos peleando para hasta las últimas consecuencias para permitir esto. Hay que pelearlo, Marcelo. Bueno, nosotros los seguimos permanentemente con los mensajes, con la comunicación que tenemos entre los trabajadores, que usamos estas redes sociales, que las usamos para mantenernos un poco más unidos y informados. Y bueno, y nuestro aporte, como siempre decimos, la solidaridad y la difusión de la palabra de los trabajadores, por eso tratamos siempre de comunicarnos con ustedes. Agradezco el interés y bueno, por la información, por tu audiencia y la gente de Mendoza. Y te digo lo último, los compañeros de estos despedidos que supuestamente estaban en contra nuestro en la puerta de gremio son los mismos que estaban en la foto con Fernández, son 10, 12 con trabajadores. Claro, sí, despedido, pero sí beneficiado por el gremio, obviamente. Claro, también en el gremio todo el día, viajando, comiendo, tomando vino, pasando la bomba. Claro. A pesar de estar despedido. Exacto. Y como le dije en la puerta, ustedes son 12, no pueden representar 183 que hay en la calle. Claro, o sea, no venga a decir, no, porque vos no tenés. ¿Entendés? O sea, ellos buscan también esa división y bueno, trabajadores con trabajadores. Exactamente, totalmente de acuerdo. Bueno, Marcelo, un abrazo muy grande y estamos en comunicación permanente, ¿sí? A vos y a tu gente, un abrazo. Bueno, muchas mucha suerte, gracias. Compañero. Suerte, chao, chao. Chao. Estuvimos en comunicación con Luis Marcelo Marín, delegado de Choferes de Transporte de Córdoba. Se levantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumores la estación. Los persigue la impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío del vagón. Después entran a desgano en la ciudad porque intuyen que es perder la libertad. Y en las noches se desquitan matecito y torta frita y que llueva lo que quiera en el barrio. Allá se van aquellos esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Hay un bolso con un peine y con un par, algún diario y la camisa de sudar y la changa cotidiana de trepar por las ventanas en un tren que los devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo pienso una canción, dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se deschaban con sus lemas. Si viviera, votaría por Perón. Allá se van aquellos, son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar. Continuamos en La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Bueno, y recién escuchamos un tema pedido a nuestro querido operador y obediente operador. Obediente operador, Michael. Este tema que se lo dedicamos a todos estos compañeros con los que hemos estado charlando, ¿no? Sí. Los trabajadores de PepsiCo, las compañeras y compañeros de la empresa Samed de Agua, a los compañeros choferes, hombres y mujeres de Córdoba, y a todos los que en algún momento en estos últimos meses, en estos últimos días, están enfrentando conflictos, que ya vamos a nombrar algunos otros. Este tema de un trovador mendocino que lamentablemente murió en estos días. Estamos hablando de Jorge Marciali. Y bueno, nuestro homenaje a Jorge y nuestro homenaje a los trabajadores con este tema, ¿no? O sea, y rescatando un poco una frase que dijo su propia hija, ¿no? Que Jorge Marciali murió en su ley, porque murió enfrente de rindiéndole un homenaje en la tumba del Che Guevara en Cuba, ¿no? Uh-huh. Después de un recital que dio artísticamente en el lugar, ¿no? Y bueno, y decíamos, ¿no?, que estas luchas se vienen dando a lo largo y a lo ancho del país, y tenemos datos para... Bueno, uno de los comentarios que voy a hacer, que es la intención a través de un decreto de la Dirección General de Escuela de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de exigir que los docentes trabajen en el receso escolar. Es una resolución nuevita que han sacado, por la cual quieren que los docentes trabajen durante el receso. Recordemos que lo decía una docente en un audio que me pudo llegar, que el receso de invierno, más allá de ser tomado como vacaciones, es un receso que está dispuesto también y avalado por el Ministerio de Salud, ¿sí? Porque se supone que es la época del año en que mayor cantidad de infecciones respiratorias hay, y con estas dos semanas de receso, que son las más frías del año, se evita el contagio, la transmisión de estas enfermedades entre los chicos que van a clases, ¿sí? Entonces, más allá de ser tomado como una vacación, es una cuestión de salubridad. Claro. Y no solamente los chicos, sino también los docentes que están en contacto, claro, con los chicos. En ambientes cerrados, con muy poca ventilación, porque hace mucho frío, claro, donde hay dos o tres niños que estén tosiendo, se contagian todos los niños, uh-huh, y los docentes también. Bueno, los docentes... Muchos de los directivos de escuela han dicho que ellos prefieren que se los sancione por cerrar las escuelas en esa temporada de receso invernal a reabrirlas y trabajar como quiere este gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de esta señora, que no sé si llamarle señora, de Vidal, con esta imposición de este decreto. Los docentes están organizados, están en pie de guerra. Ya a una de las seccionales había llegado una comunicación que iban a anular este decreto. Esperemos realmente que sea para el resto de la provincia, y si no, bueno, como dicen los docentes, cerraremos las escuelas y bueno, que vengan a trabajar ellos, que venga Vidal a dar clase. Otro conflicto docente picante es el de Santa Cruz, ¿no? El de donde Santa Cruz. La nacional y popular Alicia Kirchner, sí, hasta reprimido y avanzado sobre los trabajadores. Exactamente. Que estaban en medida en un conflicto. 80 días. 80 días de conflicto, exacto. De conflicto. El conflicto no se resuelve, El gobierno no aporta nada para que el conflicto se resuelva. Los docentes están ahí con tomas de las direcciones generales y de las escuelas. Y hubo un intento ahí de represión, creo que se metieron, manotearon a algunos docentes que estaban ahí, les quitaron materiales. Uno de los avances de este sistema sobre los trabajadores. Otro comentario que quería hacer, que bueno, lamentablemente no nos pudimos comunicar tampoco con los compañeros en Neuquén. Neuquén, una maderera de Neuquén, que creo que se llama MAM, la maderera, tuvieron la gerencia o la patronal el mismo método de PepsiCo. Anunciaron unos días antes que iba a haber que había una crisis de la empresa, y a los pocos días, cuando llegan los trabajadores a la fábrica, un cartelito pegado en la puerta de 96 trabajadores, la mitad quedaban despedidos y la mitad suspendidos, y las puertas de la fábrica cerradas. Los compañeros toman los portones, ¿sí? Se manifiestan ahí en la entrada para que precisamente los dueños no hagan un lockout patronal y no hagan un vaciamiento de la fábrica de esta maderera. Pero, ¿qué pasó? Ya hoy había un intento también de represión y de desalojo. ¿Por qué? Porque la empresa que está detrás de estos galpones de la maderera, que pertenece al mismo grupo, hace la denuncia y logra una orden judicial para que desalojen los portones de atrás. ¿Qué? Entonces ahí, bueno, llega la policía con la orden de desalojo, los compañeros se quedan en la vereda, pero ahí están firmes resistiendo y defendiendo sus puestos de trabajo. Porque como charlábamos con Alejandro, lo más importante que piden los compañeros ahí de PepsiCo es retomar los puestos de trabajo. No quieren una indemnización, no quieren quedar en la calle, quieren trabajar, que es lo que nos hace dignos a nosotros los trabajadores, el trabajo. Esto es en Neuquén. En Salta, en dos municipios, despidos, presiones a los trabajadores, descuentos. En la municipalidad de, en el municipio de, espérate que ya te doy el dato, Las Rosas, de Las Rosas, estaban cerquita ahora, ajá, exactamente, estaban de paro hace como 20 días que están de paro, ¿sí? Le exigen al intendente que cumpla con lo pactado en los acuerdos paritarios que se habían logrado. En la municipalidad de San Lorenzo despiden a una compañera embarazada de 5 meses con un diagnóstico de un embarazo de riesgo, que se sabe que estos embarazos hay que hacer reposo, están completamente amparados por la ley, sin embargo a la compañera la despide el municipio. Y despide también a otro trabajador que él, sin ninguna causa aparente, también es despedido, con 10 años de antigüedad en el municipio. Así que ahí también los compañeros están organizados y están reclamando que se cumpla, sobre todo las condiciones laborales, que se cumplan los acuerdos firmados y que se les reintegre el trabajo a estas personas despedidas. Y bueno, y Ortubey tiene que ver con todo esto como responsable de la provincia, y también los intendentes de cada sección. Sí, y fíjate vos que en esta zona norte también se dan situaciones como la que se está viviendo en el ingenio de Ledesma, donde el Ministerio de Trabajo no ha autorizado o ha rechazado, digamos, la convocatoria de elecciones que la lista gris que conduce viene llamando hace varios meses. O sea, ¿con qué finalidad, no? La denuncia es que el ministerio avalando reclamos de la patronal del Black Year, el grupo Black Year, quiere quiere, digamos, que por falta de cumplimiento de los estatutos y al no concretarse la llamada a elecciones, caduque esta dirección gremial justamente en un momento que empiezan a tratar paritarias el gremio del azúcar, ¿no? Claro. Y que posiblemente estas mismas medidas tratarían de imponerlas en otros ingenios en la zona norte, ¿no? Como el Tabacal, San Miguel y otros. Uh-huh. Bueno, acá lo que vemos, ¿no?, es un poco la connivencia que hay entre el gobierno, en este caso en Ledesma, que es Jujuy, con Morales, pro y radical pro, digamos, con todas las medidas que antipopulares que viene encarando. Esta sería otra, todo en función de sostener al monopolio Black Year del azúcar. Lo que comentaban los compañeros de PepsiCo, toda esta situación no sería posible si no contaran con el aval de la burocracia sindical de edad. Claro, exacto. Lo que nos plantea el compañero Marín de los choferes de Córdoba, todo esto, si la actitud de la UTA Nacional con Fernando, el viejo burócrata, traidor, fuera, no sería posible sin estas complicidades, claro, ¿no? En el Chaco, que comentaba la compañera, que ellos están buscando una organización por fuera de estos gremios que no los representan y bueno, y que no hacen el papel que deberían realmente ser. Claro, y esto un poco está enmarcado dentro de este proyecto de ajuste que tiene la gran burguesía, los que poderosos en este país, ¿no? Bien representado por estos gobiernos. Y fíjate vos, en Santa Cruz también se da otra cosa, se da a pesar de que ahí hay un supuesto gobierno nacional y popular, ¿no? Claro. Que también sigue las directivas de la gran burguesía y presiona y reprime a los trabajadores, en este caso los docentes. Que ojo, no es solamente eso, ha habido un despido masivo de trabajadores de la construcción en el complejo del Chocón. O sea que la política de ajuste no es posible más allá de las intenciones del gobierno, sino es con la complicidad, en muchos casos, en la mayoría de los casos, de las dirigencias sindicales entregadas con esa concepción empresarial, que primero hay que preservar el negocio y después la calidad de vida de los trabajadores, ¿no? Entonces, por eso nosotros seguimos insistiendo, y vamos a retomar el tema de que hay una intención de generar una corriente sindical revolucionaria que, en forma independiente de los partidos, independiente de los patrones, independiente de los gobiernos, empieza a generar un poder desde este lado, del lado de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Nosotros decimos que esto es necesario, primero, porque el objetivo es no dejarlos gobernar. Exacto. Porque cada acto de gobierno de estos burgueses significa más sufrimiento para nuestro pueblo, ¿no? Más ajuste, más ajuste, represión, empeoramiento de las condiciones de vida. Eso es si en sus buenas o malas acciones de gobierno, ¿no? Uh-huh. O sea que nosotros decimos que acá no hay errores, ¿no? Acá no hay errores, acá no hay en un sistema bien planificado, claro, o sea, claro. tiene un objetivo bien claro, que es producir mayores ganancias para las empresas, para el capitalismo, y bueno, a expensa de la opresión de los trabajadores, esto es clarísimo. Y bueno, y la prueba está, que nosotros también lo venimos planteando, ¿no?, que hay un estado de rebeldía de las bases del pueblo trabajador que se expresa en estas luchas, ¿no? en esta organización independiente que se buscan los trabajadores. Nosotros decimos que que es el momento de la rebelión de las bases, enfrentando a este gobierno para no dejarlos gobernar y para desplazar a las burocracias traidores y generar una corriente sindical genuina y representativa de los trabajadores. Bien, bien, muy bien. ¿Y por qué todo esto es posible? Porque la revolución está en marcha. Pero muy bien. Bueno, sigamos luchando, trabajadores. Seguimos en comunicación el próximo miércoles. Un saludo y un buen fin de semana para todos. Y hasta pronto. Chau, chau. Hasta el miércoles. Chau.